para pagar el desayuno escolar complementario que me falta y que nos falta también hasta finalizar el año. Creo que es importante agradecer y felicitar a todos los que han colaborado, como el director de Desarrollo Humano, todo el equipo técnico de la gobernación, y hacer realidad, pues no, este sueño, hacer realidad este desayuno escolar correspondiente al año 2018. Y yo creo que para este otro año su gobernador también lo viabilice lo más antes posible también, pues no, para que tengamos ese desayuno escolar también en el momento oportuno y poder dar ese alimento complementario que siempre se da a los municipios. Creo que es importante también recalcar de que en todos los municipios se está dando y se va a seguir terminando hasta que terminen las clases el desayuno escolar. En esta gestión 2018, pensando en los niños y en las niñas, también al gobernador Rubén Costas, honorable Panchito, hágamelo llegar el saludo, también por preocuparse por la niñez, que muchos de estos niños necesitan de un desayuno escolar como complemento, ya que pocos digo, vienen con sus recursos económicos, con un recrédito. Hoy vengo de parte de nuestro gobernador, Rubén Costas Aguilera, reciban un fuerte saludo, fuerte abrazo de parte de él, y nos ha mandado los recursos para desayuno y almuerzo escolar. Hace un mes dejamos implementos para sus huertos escolares, que ustedes puedan aprender a producir, ¿no? Y a la vez, al mismo tiempo, puede ser parte de su alimentación fresca. Hacerle la entrega a nuestro alcalde municipal, ¿no? Los recursos que nos ha enviado nuestro gobernador, ¿no? Para nuestro municipio, para diferentes unidades educativas que yo le voy a entregar, son 430.245 bolivianos que reciben de parte de nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera. Señor alcalde, reciba estos recursos que vienen en beneficio para nuestros niños.